Hola, bienvenidos a un capítulo más de este podcast sobre la tecnología y el medio ambiente, crisis climática. El cambio climático es la crisis definitoria de nuestro tiempo y está ocurriendo aún más rápido de lo que temíamos. Ya no hay duda, el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestra época. En los últimos 150 años se ha disparado la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, especialmente dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Y sabemos que esos gases aceleran el cambio climático porque atrapan el calor en la atmósfera, con lo que se produce un aumento de la temperatura media del planeta. Los problemas medioambientales, en su mayoría, requieren una acción colectiva para encontrar una solución eficaz. Las medidas políticas tecnológicas voluntarias no bastarán para estabilizar los niveles de gases de efecto invernadero. Se necesitan, además, unas políticas de regulación suficientemente restrictivas para limitar las emisiones y fomentar la innovación. La tecnología limpia ha evolucionado. No solo resulta factible producir energía renovable a gran escala, también resulta más rentable, pero el costo de una turbina eólica instalada en la Patagonia es mucho mayor que una instalada en Düsseldorf. En Sudamérica, esa tecnología confronta un costo de capital que resulta prohibitivo, y es que los países en desarrollo carecen de la tecnología y deben importar los bienes del capital, así como los insumos asociados. El acceso a la frontera tecnológica es un factor presente en todo proceso de transformación productiva e industrialización, y esto genera conflictos entre quienes cuentan con el conocimiento y quienes no. Esta es quizás la gran pregunta que en este momento le está rondando en la mente. ¿Podemos inventar alguna salida para el colapso climático? Para muchos, consternados por el lento ritmo del progreso político, pero reticentes a abandonar un estilo de vida cargado de carbono, resolver el cambio climático a través de la tecnología es una idea tentadora. No obstante, los expertos aseguran que no existe tal fórmula mágica para proteger el clima, aparte de una que pocos desean considerar: mantener los combustibles fósiles donde pertenecen, en el subsuelo. Según un informe de Global Enabling Sustainability Initiative y Deloitte, con las condiciones adecuadas, las tecnologías emergentes pueden tener un impacto positivo en 103 de las 169 metas de la ODS, de las Naciones Unidas. También contribuyen significativamente al proceso de transición global hacia un modelo de economía circular y a reducir las emisiones de carbono hasta 10 veces más que las que producen en un año esas mismas tecnologías. Las tecnologías emergentes pueden mejorar la eficiencia energética, optimizar la movilidad y los flujos de transporte, reducir la demanda de materias primas y ayudar a las comunidades a mejorar su resiliencia y capacidad de adaptación. También pueden ayudar en el acondicionamiento de los sistemas agroalimentarios o a mejorar los sistemas de monitorización y protección para la prevención de desastres naturales. También hay posturas fatalistas que mencionan el peligro al que nos enfrentamos. Un grupo de importantes investigadores internacionales ha emitido una nueva y cruda advertencia a los gobiernos de que depender solo de la tecnología no será suficiente para abordar la creciente emergencia climática, diciendo que se deben desafiar las presunciones de que el crecimiento económico puede continuar sin control. Benjamin Ting es cofundador y CEO de Good Tech Lab, una empresa de innovación climática especializada en tecnologías para la descarbonización, la eliminación de carbono y la resiliencia climática. Benjamin está construyendo una plataforma de innovación de tecnología climática con nuevas empresas, corporaciones y socios académicos que trabajan en el objetivo de llegar a cero emisiones netas en energía e industrias. Ha participado como experto en el último informe de Digital Future Society titulado Riesgos y oportunidades de la tecnología emergente en la década climática. Debemos hacer dos cosas para evitar lo peor del cambio climático. Primero, lograr emisiones netas cero a escala planetaria lo más rápido posible. Idealmente para 2050, lo que significa reducir las emisiones a menos de la mitad de cada década, al tiempo que se expande masivamente la capacidad de los sumideros de carbono. En segundo lugar, debemos adaptar las sociedades humanas al impacto del calentamiento global, que ya está en proceso. Para ello necesitaremos tres cosas: mucha innovación y despliegue de tecnología, políticas valientes y cambios de comportamiento a gran escala hacia estilos de vida sostenibles. Expertos destacados alrededor del mundo han sabido por mucho tiempo que el cambio climático es causado por los seres humanos y se nos está acabando el tiempo para solucionarlo. Vemos los efectos todos los días: inundaciones récord, incendios forestales terribles, huracanes devastadores. Son eventos que cuestan vidas y causan daños de miles de millones de dólares y que afectan desproporcionadamente a nuestras comunidades más vulnerables. Muchas gracias por escuchar un capítulo más de su podcast sobre crisis climática y nos vemos en el próximo. Adiós y gracias por su atención.